La chispa. Hay entre dos relámpagos, desde el bajido al grito, ese asunto caliente que llamamos la vida. Antes y luego de esa llamarada estupenda, la eternidad es solo materia en movimiento. Mientras dure la chispa, esa lámpara breve, hay que habitar durando la entraña del misterio, usar la luz, violarla para verla por dentro. Mientras dure la chispa, esa terca fogata, mientras arda en lo cósmico esta señal de fuego, antes y luego de este sonido de la sangre, la eternidad es solo carozo del silencio.